Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que... Sabrina, Maite, Luciano, Sofía, Kevin, Guzmán, ahí va, díganlo ustedes, no. Y Juan, y allá, y allá, y allá, Laura, y allá, Juan, Juan, ah, Juan, ah, Juan. Y acá, Guzmán y Kevin, ah, Guzmán y Kevin, bien, hay voces nuevas. En esta casa de la. Yo soy Maite y hay otra Maite. Y sí, acá. Sí, acá. Se reproducen los Maites. No es el doble. Bueno, tenemos algunas amigas que vienen otra vez. Capaz que ya se les hace sido y vienen a compartir con nosotros los sábados. Qué bueno, estaría, venía toda la casa. Invitados también. Así que tenemos esta primera ronda de saludos y de comunicados. Ah, que el 25 es Navidad. Ah, yo tengo otro. A ver, a ver. El 12 de diciembre es el día de la radio y la televisión. No, dejamos que... Hay quien me hizo que lea lo que... No, no te voy a decir nada. Sí, no, nos peleamos y leemos y comunica. Ahí va. El 12 de diciembre, Día Internacional de la Radio y la Televisión, a favor de la infancia. ¿A favor de infancia. Qué? Infancia. Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la infancia. Qué tengo otro, ¿no? Tengo otro. Qué justo. Tengo otro. Muy bien. Arrímate al micro, Sofi, para decir el otro. El 14 de diciembre, Día de Mono, del Mono. ¿Eso hiciste? Un día del mono. Sí. Ay, Dios. Hay varios monos en la vuelta. La humanidad no lo puedo creer de la humanidad. Es el día del mono. Carmen tiene más comunicado, a ver. Tengo otro. El 21 es el espíritu navideño. Wow. El 24, aparte de que sea Nochebuena, también es la fundación de Montevideo. Y el 25, día de Navidad. El que dijo Luciano. A ver si tenemos algún comunicado más. ¿Quieren comunicar algo de la comunidad, de interés de la comunidad? Yo tengo un... De los niños y de los adolescentes. Pero tengo uno más. A ver, Sofi. El 12 de diciembre, día de la neutralidad. Yo qué sé qué es. Yo menos. Bueno, yo tengo uno, si quieren. Están las inscripciones de la piscina abierta. Ya me anoté. Muy bien. ¿A dónde? En la Plaza de Deportes. Ah, yo también. Y hay que entrar a la página de la Secretaría de Deportes, al link Tirate al Agua e inscribirse ahí. Y después elegir el grupo que quiere participar, que les queda bien, la edad que les corresponde. Y después llaman a la Plaza de Deportes, le dan hora y llevan la documentación, que es la cédula de identidad, el carnet de la niña, el niño o el adolescente, o un certificado de carnet de salud. Y así por lo menos nos refrescamos un poquito y aprendemos a nadar, que es tan importante teniendo un río en la ciudad. Bueno, ese es el comunicado que tenía yo. Se siente como un... Gracias, Betty, por siempre estar los controles. Igual siento un eco, ¿eh? Eco. Hola. ¿No estás escuchando? Hay alguien que no está escuchando. A ver, ahí. ¿Qué pasó? ¿Ustedes escuchan? Vamos. ¿Vamos con una música? ¿Lo vemos? Si no hemos comunicado, vamos a la música y a la entrevista principal. Hay un sobrina. Sonido de... Meloni, sobrina. ¿Qué vamos a escuchar, Maite? Maite, sobrina, Meloni. Bueno, ya Kevin Guzmán. Kevin Guzmán. No. Guzmán es vergonzoso. Tengo un gato tirolés que tiene bigotes negros y que vive al revés. ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Oh, mi gato tirolés! Con mi gato tirolés yo no sé cuándo es de día o cuándo la noche es. ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Oh, mi gato tirolés! Porque de día se duerme como un bendito que es, y de noche se pasea por el muro y la azotea, por el muro y la azotea, desde la una a las seis. Mi gato vale por tres, porque es un gato genuino, auténtico tirolés. ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Oh, mi gato tirolés! Las gatas del vecindario buscan a mi tirolés, y él las atiende maullando como buen gato que es. Y él las atiende maullando, miau, como buen gato que ea, ea, ea, es. ¡Oh, mi gato tirolés! Mi gato vale por tres, porque es un gato genuino, porque es un gato genuino, auténtico. Tirolés. Estamos al aire. Volvimos. Aire. Bueno, ¿quiénes tenemos por acá hoy que habían voces nuevas? ¿Por qué? O sea, además de que ya están invitados y casi que forman parte de la caja habladora, estábamos por compartir, o estuvimos compartiendo antes de la caja habladora unos cortos de un minuto. Sí. ¿Qué nos pueden contar de eso? Que fue muy bueno hacer esos cortos porque nos gustó y nos entretenimos mucho haciendo las cosas. Sí, porque es la continuación de la semana pasada, porque el año, o sea, desde el año pasado están participando del concurso. No, en realidad el corto del año pasado fue el cierre del año, digamos. Y el otro corto no era de... nuestra fue el corto. Y... Pero eso era más largo, ¿no? Era un... tres minutos era eso. Fue un cierre. Capaz que pueden contar un poco para los que no vieron ese corto. A ver, de qué, un poco de qué se trataba y en dónde se puede ver. Ah. ¿De qué se trataba? Que es importantísimo. Bueno, se trata de los derechos del niño. ¿Y cómo era? Bueno. ¿O qué derecho era? El derecho de la expresión. Expresión. Del año pasado fue el del 3 minutos. Y nosotros lo vimos, pero cuéntanos qué sucede ahí en ese corto. No contarle todo. Lo hicimos en la escuela 104 y en la escuela 140. El recreo. ¿En la escuela 140 también? Sí, en las dos. El recreo lo hicimos en la escuela 104. Lo vi, la pérgola. Y cuando llegamos, en la escuela 140. Ah. El salón. Porque, ¿ustedes a qué escuela van? Yo voy a la 104. Yo voy a la 104 también, como. Yo voy a la 140. Yo voy a la 104. ¿Por ahí? Yo a la 140. ¿A qué escuela van? No, a la escuela. Juan, ¿a qué escuela va? ¿A qué escuela va? 255. Juan va a las 255. ¿A dónde vas? ¿Vas a la escuela? ¿A dónde vas? A la UTU. A la UTU. ¿Vas a la escuela? No. ¿A dónde vas? Al liceo. ¿Sofía? ¿Vos? ¿Cómo te llamás? Luciano, ¿a qué escuela va? A la 104, estoy por pasar al liceo. Estoy en quinto. ¿Te adelantaste, Luciano? ¿Estás con ganas de pasar al liceo? No, la verdad que no. Bueno, qué suerte que tenemos varias, casi todas las instituciones educativas acá en la mesa de la caja habladora. No sé, creo que faltan los jardines. Y ya está. Bueno, ¿y qué pasaba en la escuela? Y León va al materno. Bueno, la maestra hizo Viviana. No, pero hay otra maestra. Sí, y Viviana y la otra maestra era Laura. La que tenía la mano media... Con taza, dura tomando... Ahí, dura ahí, está. Tomando té o leche, no, lo que sea. Y Vivi, no dura la mano. Y Vivi hizo la escena de mala maestra. Había una con más onda y otra con menos onda. Sí. ¿Y qué derecho trabajaban? Me decían la expresión. Sí. ¿Cómo? Porque es como muy amplio el derecho a la expresión. O sea, se puede abordar de varias formas. ¿Qué pasaba con la maestra? Era, o sea, el problema era con la maestra. Sí. ¿Qué pasaba? No lo escuchaba y no le prestaba atención a las cosas que nosotros decíamos. Entonces nosotros quisimos elegir un derecho. ¿Cuál fue? El derecho el del año pasado. Sí. El derecho a la expresión para que los adultos nos escuchen. Y que nosotros también lo escuchemos. ¿Qué hicieron para que se escuchara? Sí, una protesta como esa de ella. Que no sé. Dale, Maite, y también hicimos un cartel que... ¿Qué era que decía? Un derecho a... No. Y también y dijimos algo que era... Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Sí, es difícil encontrar hoy valientes que expresen lo que sienten, ¿eh? Es importante, Tiene muchas connotaciones esa expresión. No sé, ¿ustedes tienen algunas preguntas, habladorcitos? No. ¿Del corto les gustó? Sí. Es Alfonso, vino Alfonso ahora. No. Porque tenemos varios personajes. Sí. Después tenemos el actor principal del corto también. No. Del de este año. El de este año. Sí. ¿Ese de dónde lo hicieron? En la Quinta Capurro. Ah, sí. Parecía, así que conocía el lugar. Sí. ¿Y de qué se trataba ese corto? Que si no lo hablamos la semana. No sé. Faltaba, ¿de qué se trataba el corto? No sé. Acá tenemos nuestro. Bueno, ellas Kevin Suárez se sentaba en una rama y caían hojas. Sí. Con preguntas. Con preguntas. ¿Qué significado tiene mi nombre? ¿Quién soy? ¿Se acuerdan? El derecho a la identidad, como dijo Kevin, que está acá presente. Muy bien, Sabri. ¿Quién? Que no quiere hablar, por eso hablamos por él, para así. Y Guzmán tampoco quiere hablar, está con Kevin al lado. Lo y no quiere hablar. Se buscan valientes que expresen lo que sienten, ¿verdad? ¿No? Y Guzmancito con el mate, acá tomando. No, capaz que están reservando energías porque en ese corto yo escuché un rap. Sí, capaz el rap lo hizo Ramiro Burgueños. Y los más grandes inventaron la canción. Sí. ¿Y se la acuerdan ustedes? Ay, no. No. Que no tiene diente, que no tiene... Algo así era. Kevin es el actor, ¿no? Sí, Kevin. Es el actor. Está por acá la estrellita. Y Ramiro Burgueño no está acá. No, Ramiro no está. No. Bueno, después la podemos poner en formato audio para... Acá no lo podemos reproducir. Sí, lo vamos a reproducir. Vamos a escuchar algo de música y lo vamos a reproducir para que se sienta la voz de Ramiro, que no vino. Sí. Hakuna Matata. Sí. Hakuna Matata. ¿Dónde están los auriculares? Nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata, Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Sí, canta. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Es para los dos. Ya sé. Hola. Hola, Aire. Bueno, hola, volvimos. Caja habladora, Spica FM 90.7. ¿Qué? ¿Cuándo se repite esta caja habladora que sale los sábados al mediodía? Los domingos. ¿A qué hora? Los domingos a las 17 horas y los lunes a las 10 y... a las 12 horas. Si no tienen radio para escuchar, pueden ir a la página, se junta la gente. No, es Pica FM, se junta la gente. No sé cuánto, no sé qué. Muy bien. No, pero pueden así en el Google y ya les aparece. Ahí va, y ahí aparece el colgador, el programa de este. Yo quiero decir dónde se puede mirar los derechos. Bueno, los cortos. Vos entras a YouTube, pone Club Proyecto Sonrisas. Se llama el canal del club se llama Proyecto Sonrisas Club de Niños y Niñas. Y ahí te van a aparecer todos los cortos que nosotros hicimos. ¿Muchos niños? Ahora no, porque una vez se van los lunes y los martes, jueves y viernes, y los viernes pueden ir a otro. Y en los en los intermedios también vamos así. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Ya tenemos sueño? ¿No nos madrugamos? ¿Qué hora se levantaron con la mañana? Yo me levanté a las 8. Yo a las 7 de la mañana. Yo a las 8. ¿Y para allá? A las 5. ¿A las 5? No. No te la creí ni vos. No te la creí ni vos. ¿Y por ahí a qué hora se levantaron? A las 10. Yo también me desperté a las 10 y ayer me desperté a las 5. A las 7. Kevin Suárez. A las 7. Pero que se levantan temprano, che. ¿Y todos los días se levantan temprano? ¿Solo por hoy o se levantan todos los días? No, solo por hoy. Todos los días. Solo por hoy. ¿Todos los días se levantan a las 7 de la mañana? ¿Cómo? Yo solo por hoy porque fui a canotaje. Sí, yo también voy haciendo estamos haciendo canotaje y lo tenemos que levantar a las 8. Porque es de 9 a 10. ¿Y está calentita el agua hasta ahora? Sí. Está calentita. Hermoso está el agua. ¿Después se bañan? Sí. Lo ponemos la canoa, lo subimos y saltamos para el agua. Si quieren ir a canotaje, ¿dónde pueden ir? Los radioescuchas. ¡Sofía! Al río. Ahí va, pero... Al río. ¿En el club náutico? Acá hay, hay dos clubes. Sí, está en el club náutico y o Canarios Remeros, que es donde están las gurisas. Lo que se llamaba Reparador Abuelo Pablo, últimamente. Sí. Ahí va, o sea, ¿qué dicen? Y competimos los dos, o sea, estamos en, como en contra, ¿no? No, en contra o intercambio. Pueden cambiar. Bueno, así que actividades de verano, ¿eh? Porque otro comunicado es que a partir de ayer se hubo un comunicado de que ya no es obligatoria la escuela. Sí. ¿Lo viste? Ay, piqué una semana. ¿Y qué, una semana? Ya está. Ya terminaron las escuelas. Y las. UTUS y Liceo. Ya terminaron. Sí. ¿Ya terminaron? Sí, sí. ¿Cómo vivieron? Pero. Raro en la escuela que se suspendió, que después volvió. Con a mí me pareció como tipo un loco porque arrancaba, terminaba. Ahora, ¿habremos terminado? No sé. Está difícil. ¿Decían que iban a cortar las vacaciones? Sí. A ver. Sí. No sé, más. Decían que iban a cortar las vacaciones. Es todo muy incierto. Y muy contradictorio también. No, es cierto que van a cortar las vacaciones. Creo que sí, porque nosotros el año 2020 lo agarramos tipo vacaciones. Pero yo quiero mi cumpleaños en balizas. Pero ¿cómo vivieron ustedes, los habladorcitos, la escuela, este año? ¿Cómo se sintieron? Yo me sentí mal, porque tuve que arrancar de mirar. Yo mal también. Lo único que me gustó fue el aburrida principio por la del cuarentena. Año. Dale, háblame. Cuando íbamos a punto. Luciano, Sofi. No, pero también vamos. ¿Les gustó el año escolar? Sí. ¿Lu? ¿Se va de todos pueden contar la experiencia. Y Guzmán y Kevin ahí, ¿cómo? El auto y el liceo debe haber sido diferente que la escuela. A mí no. Contá tu experiencia, Guzmán, Calafate. Lo que pasa es que Guzmán tiene la tímida. Sí. Muy tímido. No, pero es que se puede dar una vuelta y ahora vuelve. Pero estaría bueno saber, porque yo en realidad no conozco a nadie que esté yendo al liceo. ¿No te gustó? No. ¿Por qué? ¿Contá? Acércate, tengo que charlar. ¿Por qué no? Porque está. ¿Te hubiese gustado concurrir de lunes a viernes en el horario que te correspondía? Claro, pero eso está bueno, es lo mismo. Porque ¿cómo era el sistema? ¿Iban algunos días sí, otros no? Claro. ¿Qué días iba Guzmán? Los lunes, los miércoles y los viernes. Y otras semanas iba los jueves. Pa. No, los martes y los jueves. ¿Y siempre iba cambiando? ¿Entonces? Sí, todas las semanas unos días diferentes. Nada de continuidad. Qué difícil, porque... O sea, tener que acordarte cuándo te toca, qué te toca. No. Aparte por materia, porque claro, en la escuela hay que llevar un cuaderno solo, pero más complicado para organizarse. Sí, yo tenía todo un papel. No, pero ahora te llevas. ¿Y vos, Kevin, con la UTU, cómo? No, no nos vemos porque hay una pared. Liceo, Kevin, UTU Guzmán, ahí va. Acercate. Y en el liceo era casi lo mismo. Qué buena voz, yo no lo estoy viendo, pero escucho una voz que es vos, que... Puedes formar parte de la radio. Te podemos pedir algunos piques para la radio. ¿Y qué les gusta en el liceo? ¿Qué materia les gusta? Matemática, ciencia física y dibujo y gimnasio. ¿Y ahí en la UTU? Inglés. ¿Inglés? Y tienen talleres en la UTU desde temprano también, ¿no? Bueno, podemos contar a los habladorcitos más chicos que ya cuando en unos años egresen de la escuela, acá tenemos las dos opciones. Liceo y UTU. Liceo y UTU. Por ahora son esas dos opciones. ¿En la UTU tenés taller también? ¿Y vos a qué taller vas? No sé, ¿cómo a qué taller voy? No escucho yo. Si vas a algún taller en la UTU. Carpintería. Ah, no. No, ¿no hacen taller desde temprano? Sí hay, pero no voy. Es según la elección que se haga. Ay, ¿cuál fue tu elección? Ciclo básico, ¿cómo se llama? Ciclo básico. Sin talleres. Sin talleres. Ahí va, es como ir al liceo, pero... ¿Y qué? ¿Ahora tienen que dar exámenes? No sé. Son buenos estudiantes ellos. Ah, muy bien. Bueno, felicitaciones. Gracias. Así que hasta febrero o marzo, no sé cuándo arrancarán las clases. Sí, ¿no? Febrero. Ah, ¿sí? ¿Qué momento? Bueno, veremos. Ya no se sabe nada. No se sabe nada. No hay que hacerse ninguna idea. Hay que disfrutar el día de hoy que estamos acá en la Caja Habladora, compartiendo esta diversidad de voces y de realidades. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos a ver qué rumbo toma esta Caja Habladora para ir finalizando. Bueno. Muy bien. Esta Caja Habladora del día de hoy. Muy mal, la vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz, sé que trabajas sin parar. Bueno, esto era para refrescarnos un poquito abajo del mar. Ahora vamos a escuchar el rap que se presentó este año del grupo de adolescentes del proyecto Sonrisas, al Tenemos que Ver, trabajando el derecho de la identidad. se va a escuchar. Otra vez porque no sé, escucho bien. ¿Dónde sale? Y hablarle de la identidad, un derecho que me represente y me da libertad. Con la identidad somos diferentes. No importa si no tengo dientes o si uso lentes, lo que me define es mi personalidad, la cual formé desde temprana edad. Lo que no sé es de dónde la saqué. Porque nunca me enseñaron tal formalidad. Sé que soy ahora, pero no lo sabré después. Porque esto es un camino, es como jugar al ajedrez. Bueno, escuchábamos el derecho a la identidad. Que ese lo hizo Kevin. Actuó Kevin y lo hizo Ramiro. Claro, Kevin actuó. No, eso es todo de la policía del almuerzo. Sí, es la, lo está avisando que es la hora del almuerzo. Bueno, ¿tenemos la jornada de chistes hoy o...? Sí, dale, yo busqué cinco chistes. Bueno, escuchamos una música y nos organizamos con el cierre de los chistes. Seguimos con Abajo del Mar. Bueno, para refrescarnos un poquito. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. Y sin problemas entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar. Hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural. La mandarra ya toca, el esturión se unirá. Siempre hay ritmo marino bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo, ponle atención. Verás la trompeta y el tambor, disfruta de tu canción. Sí, con la marimba y el violín, la escuchas volteando al otro, cantando sin olvidarnos del espadín. ¡Que empiece la fusión! Vamos al aire. Aire. Aire. Aire. Bueno, vamos a la ronda de chistes. Hola. Bueno, En números redondos, Blas, ¿cuál es tu promedio de calificaciones en números redondos? Cero. No lo entendí. Eso que abrí. Igual fue gracioso. Porque tenés todo cero, entonces sí. No tenés calificación. Cero calificación. ¿Por qué la ballena vomitó? ¿Por qué? ¿Por qué la ballena vomitó? Porque estaba llena por esa gorda. ¿Estaba llena? Pues estaba llena. Paso. Dale, Maite. ¿Y cuál es el que iba a decir? Dale. Mamá, en la escuela me dicen distraído. Te creo, soy tu vecino. Sofi, tenés acá. Sofi, vamos. Bueno, adivinas. Bueno, esto es un chiste, creo. No, esta adivinas. Adivinas. Cuanto más le quitas, más grande se hace. ¿Qué es? ¿El agujero? Sí. Un pan. Dale. Acércate. Vamos. Vamos arriba, Guzmán. Dale, para. Jaimito, ¿cómo se dice perro en inglés? Dog. Y veterinario, muy fácil. Doctor. Ese lo hicimos el otro sábado. ¿Carmen? No, pero está Kevin también. Ah, sí, Kevin. Sí, Kevin. Sí. Ah, sí, sí, no, dale. No, Kevin no quiere. Vos sos el actor principal. Bueno, seguimos acá para la otra vuelta. A ver, Carmen. Arrima. Le dice Jaimito a un amigo: mi padre hace 15 años que no se corta el pelo. ¿Por qué? ¿Le gusta el pelo largo? No, porque no tiene. Está bueno. Mamá, hoy en el colegio me recibí de cirujano. Querido, eso no es posible. Recién estás en tercer grado. Sí, pero el maestro me dijo que ya domino las cuatro operaciones. Paso. Paso. Paso. Puede ser adivinanza, ¿cómo? Ahí Guzmán lee otro chiste. ¿Y Sofi? ¿Qué diferencia hay entre una pulga y un elefante? Que el elefante puede tener pulgas y la pulga no puede tener elefante. Muy bien. Bien. ¿Sofi? ¿Otra adivinanza? Arrímate el micro. Vamos a tener que empezar a inventar porque las de Google se repiten. Yo la otra vez inventé la de Van. Van siempre en la sopa, pero nunca se debe comerlo. ¿Van siempre en la sopa, pero no? El cuchara. Plato. La cuchara. El plato y la cuchara. Las dos cosas. Bueno, Guzmán. ¿Guzmán? No, vos, Carmen. Esto es un chiste, sí. Creo que sí. ¿Cuál es la fruta más impaciente? La manzana. ¿Por qué? Porque la manzana no espera. Dime, Martín, ¿cómo se reduce kilómetros a metros? Muy fácilmente, señorita. Si saca el pie del acelerador. Paso. Paso. ¿Cuál es el colmo de un peluquero? Llegar tarde al tren por un pelo. Ay, saca esto. Hola. ¿Cómo de Sofi? Yo. No sé si es adivinanza o... o chiste. Pero bueno, ¿qué le dice un huevo a la sartén? ¿Qué le dice huevo? Me tenés frito. ¡Qué rico! Frito. Bueno, a ver otro. Yo tengo otro. Yo tengo otro. Vaca blanca. ¿Capa qué? Ah, un man. Ah, Carlita. Una divina. Habla y no tiene boca. Capa. Oye y no tiene en oído. Es chiquito y hace ruido. Muchas veces se equivoca. ¿Qué teléfono? Sí. El techo. Las campanas de la escuela van a la playa de vacaciones. ¿Para qué? Si ya están bronceadas. ¿Para qué? A ver, Juan. Primer acto. Un niño plantado en la tierra. Segundo acto. Gimnasio. Para hacer. Problema técnico. Segundo acto, otro niño plantado en la tierra. Tercer acto, otro niño plantado en la tierra. ¿Cómo se llama la obra? Pues, Jardín de Niños. Es muy bueno. ¿Tenemos más? ¿Alguno más? Sí. Bueno. Yo tengo. El último y vamos redondeando. No, tengo tres. Bueno, lo guardamos para el sábado que viene. Pero yo tengo uno más. Bueno, uno más cada uno y yo. No, que sea chistudo. Pará, Sofía, acércate al micro porque bueno. Si no, no escuchamos. ¿En dónde cuelga su capa super? Su capa. Su capa. Super. Su capa. En su super bacha. No, en su. Super. Super chero. Ahora otro. ¿Qué? No, ahora voy yo. ¿Qué le dice un techo a otro techo? Techo de menos. ¿Para qué va una caja al gimnasio? No le hace reír a nadie. Leo, ¿qué son ángulos? ¿Quieres ser una adivinanza? Son ángulos, son personas. Personas que se pasean dormidas. ¿Qué dijo? ¿Qué son ángulos? ¿Qué? No entendí, a ver, vamos a leerlo. ¿Otra vez? Y el de Sofi no lo entendí tampoco. Leo. Todos. Creo. No, uno. El primero. Ángulos. Son ángulos, son personas Uy, que se son ángulos. Ah, ¿qué son dormidas? Ángulos. Son ángulos. ¿Puedo decir una adivinanza? Bueno, la última adivinanza dice Luchi, cerramos. Dale. Ah, y bueno, vamos a hacer un Ay, más que es invitado. Y Luchi y después. Carmela y cerramos. ¿Quién va primero? Humán. Hijo, si repruebas el examen. De mañana olvídate que soy tu padre. Al día siguiente, hijo, ¿cómo te fue en el examen? ¿Y tú quién eres? ¿Carmen? ¿Querés vos primero hablar? No, Carmen. Bueno, vamos. Llévete uno. A ver. ¿Cuál es el colmo de un gecko? Aplaudir. ¿Cuál es el colmo de qué? De un gecko, aplaudir. Porque así, así no puede aplaudir. Bueno, voy yo. Dale, Luchi. Pobre jarabe, espesito que un cucharón apalea, tiene el gusto de la fruta que da nombre a la. No, pará. Pobre jarabe, espesito que un cucharón apalea, tiene el gusto de la fruta que da nombre a la. ¿Frutilla? No. Jalea. Sí. Sí, muy bien. Bueno, y con esto nos vamos despidiendo. Quedan invitados los amigos de bueno. Sonrisa a venir si quieren el sábado que viene. Ahora vamos a ver acá. No, yo tampoco. Y bueno, nos despedimos, vamos muchachinos. Chau. Chau. Chau. Y yo no sé si. Bueno, hasta el sábado. Hasta el sábado, chao. Nos vemos. Besos.